Hoy es día 7 de septiembre, este es el podcast número 51 de No Tengo iPhone, yo soy Roberto, bienvenidos todos. Es inevitable y vamos a tener que tratar alguna cosa sobre Snow Leopard. Espero que os resulte interesante alguna cosilla. Al menos explicar las sensaciones que he tenido yo al menos al instalarlo, las cosas que he podido probar y algunos temillas que creo que hay un montón de gente que no tiene todavía demasiado claro. Y bueno, espero al menos desde mi pequeño punto de vista pues sacaros de alguna duda. Por lo demás, pues vamos a intentar buscar en la segunda parte del programa, en esa segunda parte en la que no hablamos tanto de Apple sino de otras cositas, pues vamos a intentar una experiencia que ya la probé durante, pues no sé qué podcast, no sé qué número de podcast, en el que pues os preguntaba cosas a través de Twitter y pues bueno, pues vosotros más bien no preguntaba, sino que vosotros me proponíais cosas sobre qué hablar y teníamos como una especie de comunicación, pues para hacer un poco más en directo este podcast y que vosotros también pues participéis en él. Así que atentos todos a Twitter desde ya mismo, desde las 10 de la noche del día 7 de septiembre. ¡Comenzamos! Con Snow Leopard todo ha sido como una especie de locura, sobre todo porque Apple siempre lo hace muy bien, siempre genera mucha expectación en nosotros, en los usuarios, y sobre todo pues con un producto tan innovador y esperado como es un nuevo sistema operativo. El Snow Leopard venía pues desarrollándose durante todo este año pasado, bueno, todo el no, pero casi gran parte del año pasado y parte de este, con lo cual pues será un producto que ha pasado para varias betas que se han ido filtrando por internet y que muchos de vosotros seguramente pues hayáis tenido la oportunidad de probarla y ver cómo ha ido evolucionando durante este desarrollo. Hace muy poquito que Apple, por fin, el 24 creo de agosto, anunció que iba a salir, que ya iba pues digamos a lanzarse ese Snow Leopard, y el 28 se supone que todas las copias y todas las licencias pues empezaron a salir pues a nuestras casas, a las tiendas donde se iban a vender, etcétera. Bueno, yo particularmente no tenía digamos una gran prisa por tenerlo, más que nada porque es un cambio de sistema operativo y siempre acarrea pues unos pequeños fallos, sobre todo en las primeras versiones, y también pues hay que decir que alguno de los programas así que más suele utilizar, esto es la ley de Murphy, pues deja de funcionar, o al menos no lo hace tan bien como debería, con este paso Snow Leopard. Bueno, que seguramente los más antiguos en el mundo de Mac pues recordaréis de Tiger a Leopard, que bueno, hubo ese pequeño periodo de adaptación de los programas de terceros que bueno, pues trajo algún que otra incomodidad, sobre todo pues si estás utilizando un programa casi todos los días, pues que te deje de funcionar, pues un poco latoso, ¿no? Entonces, pues bueno, siempre he sido un poquito cauto con estas cosas y pues opté por pedirlo por la Apple Store Online el mismo día 24, eso sí, el día que salió, porque ya sabía que más o menos el día 3, el día 4 de septiembre lo iba a tener en mi casa. Además, para mí al menos era más cómodo que me lo trajeran a casa que no tener que ir a la tienda a comprarlo. El caso es que ya por fin me llegó, ya vosotros, pues muchos fui a Twitter el día 28 viernes, fuisteis a comprarlo y pues comenzasteis a reportar experiencias. Hubo un montón de dudas, sobre todo por el tema de la instalación. ¿Por qué digo esto? Porque muchos pues aconsejabais vía Twitter, como digo, o vía blogs, pues recomendaba que se instalara desde cero. Que se instalará desde cero con un disco formateado y ya una vez vacío, pues proceder a lo que era el copiado del nuevo Snow Leopard en tu disco duro y, digamos, tener como un ordenador nuevo recién estrenadito. Otros, pues bueno, pues digamos que la comodidad imperó y procedieron a instalárselo pues encima de lo que era el Leopard. Realmente, esto era lo que Apple había pensado, ¿no? Digamos que lo vendía así, porque vendía una copia de 29 euros, yo creo que era un precio espectacular y un precio que no merece pirateo. O sea, un sistema operativo por 29 euros me parece impresionante. Y evidentemente, Apple pensó en que las personas que ya tenían un Leopard, pues lo ideal era que por ese precio, 29 euros, adquiriesen el nuevo Snow Leopard y lo instalaran encima. Bueno, enseguida, pues mucha gente empezó a recomendar que no, que era mejor instalar desde cero, cosa que yo también recomiendo, porque básicamente lo que ocurre si instalas un sistema operativo encima de otro es que muchos de los vicios, muchos de los archivos incómodos, entre comillas, que pudieras arrastrar del antiguo, también entre comillas, macOS 10 Leopard, pues también los ibas a tener un poquito presentes en el nuevo sistema Snow Leopard. Esto no deja de ser un pequeño incordio, y aunque tal vez no sea un dato muy fundamental, muy, no sé cómo deciros, muy relevante a la hora del funcionamiento y la experiencia de usuario de lo que es o lo que va a ser Snow Leopard, bueno, pues realmente merece la pena, ¿no? Merece la pena evitarte problemas y con un par de pasos que os voy a pasar a explicar ahora mismo, pues tener un sistema limpio como si lo hubierais sacado el Mac por recién de la caja. Básicamente, para hacer una instalación limpia, pues ¿qué tienes que hacer? Pues simplemente con tu DVD de los Snow Leopard lo introduces en tu Mac y cuando, bueno, procedes a hacer como una especie de instalación. Pero en vez de continuar la instalación como si fuera todo normal, pues te vas a la barra de arriba, a la barra de herramientas, que en los Mac sabemos que está en la parte superior de la pantalla. Lo digo porque hay veces, sobre todo los nuevos switchers, la gente que empieza en Mac, pues esto de la barra de herramientas no sabe exactamente a qué nos referimos, ¿no? Pues bueno, es muy facilito, es lo que aparece arriba de las pantallas. Bueno, tenemos las herramientas y en herramientas entramos en utilidad de discos. En utilidad de discos lo que tenemos que hacer es seleccionar nuestro disco duro y formatearlo. Como ya directamente la utilidad nos pone que se formatea en macOS Plus con registro, pues no, nosotros no tenemos ni que tocar nada. No tenemos ni que complicarnos la vida. Así que, pues simplemente lo que tenéis que hacer es formatear este disco, como digo, y una vez que ya lo tengáis, pues bueno, el mismo DVD instalador os dirá que reiniciéis, y al reiniciar arrancará desde el DVD y simplemente tendréis que instalar ya encima vuestro Snow Leopard. Claro, evidentemente diréis, hostia, estoy formateando, voy a perder mis archivos, mi información. Pues bueno, evidentemente lo mejor es utilizar Time Machine para hacer una copia de nuestro sistema operativo, porque además, pues bueno, digamos que nos va a ser mucho más fácil porque nos lo integra el propio macOS 10 Leopard. Pero también se puede hacer una copia con SuperDuper, podemos incluso pues hacer una copia manual de nuestros archivos, etc. Yo directamente, como tengo siempre Time Machine a mano, pues tenía mi copia de Time Machine, y cuando fui en el disco duro limpio a instalar el Snow Leopard y me preguntó que si quería restaurar mis archivos desde una copia de Time Machine, pues le dije que no. O sea, simplemente le puse como si fuera de cero nuevo, todo limpio, y entonces fue cuando conecté mi disco de Time Machine. Entré manualmente a lo que era el disco, navegué por la última copia de seguridad que había realizado y pues directamente, como lo que me interesaba era mi carpeta de documentos de mi perfil de usuario, pues la copié directamente, ¿no? Como si fuera un disco duro externo normal. Luego también me interesaba pues mi biblioteca de iTunes, porque tengo mucho trabajo ahí metido, muchos gigas ahí metidos. ¿Y qué hice? Pues directamente copiar la carpeta de iTunes Music con todos sus archivos directamente en el apartado música de la nueva cuenta de usuario que estaba vacía. Por supuesto, hay que decir que la suite de iLife 09 no viene con el sistema operativo Snow Leopard, como tampoco viene con el Leopard. Es algo que, bueno, a veces pues surge un poquillo de duda y igual nos llevamos un pequeño susto, una pequeña sorpresa cuando instalamos el Snow Leopard y no nos aparece ni GarageBand, ni iPhoto, ni iMovie. Bueno, tranquilidad, porque ya lo teníamos, pues lo único que hay que hacer es volver a instalarlo, o bien por DVD, o bien por si teníamos una copia pues en una imagen de disco, lo que fuera. Bueno, yo tenía el DVD, pues lo metí, instalé todo, iPhoto, me interesaba también, por supuesto, lo que era la fototeca de iPhoto, tenía muchas fotos ahí metidas, y bueno, pues básicamente hice lo mismo. Me metí a Time Machine manualmente, navegué, bueno, copié la, ¿cómo se llama?, iPhoto Library, directamente a la carpeta de imágenes del nuevo sistema. Actualicé todos los archivos que me saltaron en la actualización de software, y ya tenía todo listo para empezar a caminar con el nuevo Snow Leopard, con mi biblioteca de iTunes perfecta, con todo perfectamente como yo lo tenía antes, y lo mismo con iPhoto. Bueno, evidentemente hay un montón de formas de hacerlo, yo os he contado la mía, por si todavía no habéis pasado a la instalación de Snow Leopard, y os sirve. Bueno, en cualquier caso, Snow Leopard tenía varias cosas que eran interesantes y que generalmente han sido la que más revuelo en la blogosfera han causado. Una de ellas era el anuncio, el bombo que ha dado Apple a lo que era la inclusión de una arquitectura total y completa a los 64 bits. La arquitectura de 64 bits, pues bueno, ya sabéis los que seguís un poquito la actualidad de Apple, que incluso pues ha habido como una especie de pues de desarrolladores que han sacado algún programa para iniciar directamente el kernel en 64 bits y que no iniciara en 32 bits, etcétera, pues bueno, pues para, digamos, intentar que nuestro sistema o nuestro Mac aprovechara lo que era esta nueva característica de Snow Leopard. Sin embargo, pues bueno, mucha gente decía, pero bueno, ¿y los 64 bits exactamente para qué sirven? ¿Qué hacen? ¿Qué consigues con ello? Pues bueno, yo deciros que en la experiencia de usuario normal, pues no vamos a notar absolutamente pues nada. O sea, sí es cierto que todas las aplicaciones que viene de serie con Snow Leopard, como son por ejemplo iTunes, Mail, iCal, Safari, etcétera, pues están optimizadas para los 64 bits. Y de hecho, pues si entráis a monitor de actividad, podéis ver allí pues cómo se especifica Intel 64 bits. Pero bueno, evidentemente los 64 bits van relacionados a lo que es la gestión y a la, digamos, cómo el sistema direcciona, redirecciona para aprovechar lo que es al máximo una gran cantidad de memoria RAM en nuestra máquina. Es decir, que si yo, por ejemplo, tengo 2 GB de RAM en mi MacBook, pues sinceramente el tener 364 o 32 bits pues no me va a servir para mucho. Es más, pues ni lo voy a notar. Esta tecnología de los 64 bits, pues Apple lo ha vendido porque lo tenía que vender, es una opción de marketing, es una de sus grandes cualidades, pero es que los 64 bits de Snow Leopard están pensados para un futuro. Hay que recordar que un sistema operativo pues está pensado para durar por lo menos 2-3 años, porque eso es más o menos el tiempo que las compañías, tanto Apple como Windows, ya sabemos, pues bueno, Microsoft, en este caso he dicho Windows, pero ya me entendéis, pues estiman que va a durar su producto, que en este caso es el sistema operativo. Claro, cada vez estamos más acostumbrados a manejar mayor cantidad de memoria RAM y, pues bueno, no es extraño que pronto pues veamos cargando equipos como un iMac, como un MacBook Pro, con 16 GB de RAM. Pues no sería raro, ¿eh? Porque ya pues tenemos configuraciones de serie por 4 GB y eso ya pues hace unos años casi era impensable. Pero bueno, ¿qué va a conseguir esos 64 bits? Pues que en el momento que tengamos una gran cantidad de memoria RAM, pues lo que va a hacer el sistema va a ser gestionarla muchísimo mejor y sacarle todo el provecho. En una palabra, optimización. Con lo cual, pues bueno, para los usuarios normales y corrientes, como tú, como yo, como casi todos, pues bueno, no lo vamos a notar mucho. Cierto es que los desarrolladores de aplicaciones de terceros pues van a tener que seguir esa evolución y desarrollar sus aplicaciones en 64 bits pues para que no haya ninguna incompatibilidad, no haya ningún problema y sobre todo pues para digamos en un futuro tener ese desarrollo continuado que cualquier aplicación que se precie pues necesita, ¿no? Pero bueno, digamos que es un tema que, bueno, al menos seguro que muchos expertos y muchos técnicos pues me vais a sacar algún pero. Bueno, yo os animo a que me los comentéis en notengoiphone.wordpress.com. Allí tenéis los comentarios del podcast y podéis hacer cualquier comentario. Si oye, si me he equivocado, pues por supuesto tenéis en los comentarios también para hacerlo público y así pues que todos aprendamos un poquito más. ¿Qué más cosas nos ha traído el Snow Leopard? Pues bueno, sobre todo, y lo que es una de las cosas más importantes para mí, es el GCD, que es básicamente un sistema que va a aprovechar todos los cores, toda la potencia de los cores de nuestros procesadores Intel. Snow Leopard se ha vendido y realmente es lo que es, porque optimiza absolutamente lo que son los procesadores Intel, abandonando todo lo que era la antigua plataforma PowerPC. Claro, obviamente ahora mismo pues quedan muchos G4, G3, G5 que están pues obsoletos y esto es una lata porque hay que recordar que si tenemos algún problema con ellos pues no tenemos un soporte oficial por parte de Apple ni por parte de un soporte oficial de Apple, que no es lo mismo. Entonces, pues claro, podemos tener algún tipo de problema, pero yo os recomiendo que si os falla algún G5, etcétera, pues bueno, siempre podéis tirar de foros de usuarios, siempre podéis tirar de eBay para encontrar esa pieza preciada que os va a salvar pues vuestro equipo. En cualquier caso, casi todos los Macs que se están viendo, porque además hay mucha gente que se está pasando al mundo de Apple, pues tenemos equipos Intel. Claro, obviamente, hay gente que está pensando, pues bueno, si merece la pena, ¿no?, lo que es pasar, ¿no?, pasar a comprar este nuevo Snow Leopard y abandonar el sistema macOS 10.5. Claro, ¿por qué merece la pena actualizar Snow Leopard? Bueno, pues es una de las preguntas más comunes y yo, pues bueno, os lanzo unas pequeñas ideas porque pienso yo que es realmente importante pues pasarnos, ¿no?, a pasarnos a un solo Leopard. Primero de ello, el precio. Sinceramente no es un precio que nos tire para atrás, ¿no?, para actualizar nuestro sistema. Luego, obviamente, pues siempre es muy beneficioso para lo que es el rendimiento en un equipo, el rendimiento también de lo que es la seguridad, rendimiento en cuanto a las nuevas aplicaciones que van saliendo, los nuevos parches que van apareciendo, pues porque siempre hay algún error localizado en cualquier aplicación o cualquier parte del sistema de Mac, pues bueno, siempre está bien tener la última versión del sistema operativo. Además, pues bueno, macOS 10 Snow Leopard no es un sistema que brille, digámoslo así, ¿no? Tiene algunas pequeñas mejoras, como es en el exposé, unas pequeñas mejoras en los stack, que son esas pequeñas carpetas que tenemos en el dock, que nos van a permitir navegar por ellas directamente desde el propio dock. Bueno, tiene ciertas cosas, ciertos detalles visuales, ¿no? Pero no es lo que más destaca. Lo que más destaca de Snow Leopard, pues seguro que los que ya lo tengáis instalado y habéis podido comprobar, es lo que viene por dentro, esos pequeños detalles que han hecho dar un gran paso en usabilidad, en el concepto de experiencia de usuario de parte de Apple a sus propios clientes, que al fin y al cabo somos los que disfrutamos de sus sistemas operativos y sus equipos. Claro, obviamente Apple es una empresa de hardware que fabrica software y que todo está optimizado para que funcione perfectamente uno con el otro. Por eso es una de las razones por las que siempre está bien tener esa última versión siempre actualizada, ¿no? Siempre que podamos, evidentemente si tenemos un G5 no vamos a poder, pero bueno, ya me entendéis, más o menos va así. Luego, obviamente, pues los que tenemos pues Intel Core 2 Duo, pues con esto que os he comentado, Grand Central Dispatch, el GCD, pues nos va a mejorar todo lo que hemos hablado, ¿no? La velocidad, maximizar el uso de los Core y así pues tener un trabajo de procesador mucho más rápido y mejor. También se ha hablado de una mejora en lo que es la gestión de la energía, que no de la temperatura, porque yo en las diferentes pruebas que he podido hacer, no es que el sistema, aunque parece ser que sí que con este sistema aproveche mejor lo que es el procesador, pues no mejora en cuestión de refrigerar o aumentar, o mejor dicho, rebajar lo que es la temperatura del procesador a la hora de trabajar, ¿no? Pero bueno, tampoco está mal, tampoco es una cosa que a mí personalmente me preocupe, pero bueno. ¿Qué más cosas? Pues bueno, esos pequeños detalles que, como os digo, os van a resultar muy agradables a la hora de trabajar. Y también, por supuesto, lo que es la optimización con el uso del OpenCL, de lo que es las tarjetas NVIDIA, las tarjetas gráficas, que no quiere decir que los que tengamos una ATI Radeon, que era la anterior tarjeta gráfica que se cargaba en los Mac, pues vayamos a tener una pérdida de capacidad visual, sino que, pues evidentemente, los que tengáis unas tarjetas gráficas NVIDIA, pues tendréis ese plus, ese pequeño plus en tareas pues un poquito de mayor rendimiento, como es edición de vídeo, edición y retoque de grandes imágenes, pues bueno, vais a tener ese pequeño plus. Aunque en cualquier caso sí que tengo que decir que en aspecto visual, en aspecto sobre todo de gestión de gráficos, anda como un pelín más suave todo. Me da la impresión a mí que va mucho más suave. Y luego también hay una de las cosas que no he leído en ningún lado y que la verdad es que a mí pues me ha resultado bastante agradable. Es que la gestión del color ha mejorado en Snow Leopard. Y es que anteriormente, cuando tú comprabas un Mac y lo tenías, digamos que lo encendías por primera vez, pues el contraste era demasiado, digamos, demasiado blanco, demasiado poco intenso para lo que para el brillo que tienen los Mac, ¿no? Sobre todo los iMac. Para solucionar esto, pues ya en algún podcast aquí, creo que he llegado a comentar que lo mejor es meterte en preferencia del sistema, irte a pantallas, irte a color, y allí verás los diferentes perfiles de color. Bueno, pues puedes calibrar el que estás utilizando, y en el primer apartado que te sale te indica lo que es la gama, ¿no? La gama, que es básicamente, para que nos entendamos todos, la intensidad de contraste que nos va a ofrecer la pantalla. Con ello vamos a ganar, si tenemos una cantidad mayor de intensidad de contraste, pues unos colores bastante más vivos y más fidedignos, ¿no? Que no sea tan blanco, ¿no?, todo en la pantalla. Pues bueno, antes los Mac incluían 1,8 de gama de serie, y tú, al calibrar, como os he estado explicando, podrías ponerle a 2,2, que es, al menos para mí, pues el óptimo y el ideal, ¿no?, para las pantallas. Bueno, pues ahora resulta que fue una sorpresa que fui a calibrar mi pantalla y ya estaba por defecto con 2,2. Te he dado la opción de volver al 1,8, pero por defecto ya lo tenías a 2,2. Con lo cual, pues bueno, los colores son más intensos, el contraste es mucho más intenso y, en suma, se ve todo muchísimo mejor. Entonces, pues bueno, cada uno ya puede valorar. Evidentemente, podéis perfectamente seguir con el Leopard y perfectamente aguantan un montón de tiempo. Hay muchísima gente que conozco que todavía anda con Tiger y no hay ningún problema. Así que, ¿para qué os voy a contar? O sea, cada uno es dueño de sí para informarse, para pensar. Yo, si queréis mi opinión, pues bueno, lo mejor para mí es lanzarte por ese nuevo Leopard, probarlo, eso sí, tener calma, tener paciencia, porque todos sabemos que las primeras versiones de cualquier tipo de sistema operativo van a dar un pelín de inconvenientes a los usuarios. Pero esto Apple seguramente lo soluciona. Ya he oído que se está preparando la 10.6.1, que seguramente soluciona estos pequeños y primeros inconvenientes. Y obviamente los que tengáis aplicaciones imprescindibles que uséis todos los días, sobre todo pues si tenéis los Mac, entornos profesionales, pues informaros muy bien si esa aplicación, casi siempre y generalmente en la página del fabricante o el desarrollador os lo va a especificar, si van a funcionar bien con Snow Leopard o todavía está en proceso de cambio. Así que, sobre todo, antes de lanzaros como locos a instalar Snow Leopard, vuestra copia de seguridad del anterior Leopard, y con mucha calma y con mucho cuidado a disfrutar, sobre todo a disfrutar del Snow Leopard. Hacemos una pequeña pausa musical, vamos a disfrutar de un poquito de música y volvemos con lo que os había comentado. Ya me están lanzando ideas por Twitter y las vamos a comentar absolutamente todas. Así que no os mováis en No Tengo iPhone. Es un bicho que camina ensortijado entre los sueños y la confusión. En Buenos Aires descubrí que el día hace la guerra, la noche el amor. En Buenos Aires leo, fumo, toco el piano y me emborracho solo en una habitación. En Buenos Aires casi todo ya ha pasado de generación en degeneración. Y Buenos Aires come todo lo que encuentra, como todo buen narciso, nadie como yo. Pero el espejo le devuelve una mirada de misterio, de terror y de fascinación. Buenos Aires, Buenos Aires, Buenos Aires, para vos. En Buenos Aires toca Charlie en un boliche planetario, salto y voluptuoso. En Buenos Aires llega un punto en que ya nada vale nada y todo vale nada. Aires nos acechan los fantasmas del pasado y cada tango es una confesión. Cuando en el mundo ya no quede nada, en Buenos Aires la imaginación es una playa macedónica tan cierta y tan absurda. Viven Borges, Dios y el rock and roll. En Buenos Aires viven muertos, muertos viven, y no quiero más tanta resignación. Yo quiero un barrio bien canalla, bien sutil y bien despierto, super sexy. Quiero una oración que nos ayude a descorrer el velo y que termine la desolación. Buenos Aires, malos tiempos para hacerte una canción. Comenzamos con las rondas de Twitter, con esta pequeña ventana abierta a vosotros. Y vamos a ver qué me empiezan a comentar. Vamos a ver, primero, AJRA, me comenta: esperamos que hables de Spotify en el iPhone y en Android. Bueno, yo la verdad es que en Android no tengo mucha idea. Sé que también ha aparecido a la vez que la aplicación para la App Store del iPhone y de los iPod Touch, y que tiene más o menos una funcionalidad igual y, digamos, un aspecto bastante familiar y similar. Lo que sí que no me ha parecido tan bien, y para los que no tengáis mucha idea de lo que es Spotify, pues bueno, es un sistema que es medio gratis, medio de pago, para escuchar vía streaming, pues música por internet, tener una especie de enorme biblioteca musical de casi toda la música que se os ocurra, y podéis escucharlo pues prácticamente como si la tuvierais, la sensación es como si la tuviéramos en nuestro ordenador. Además, lo que es la aplicación de escritorio, pues tiene un aspecto casi como si fuera el iTunes, eso sí, con unos tonos un poquito más oscuros, pero la verdad es que bastante bonita. ¿Qué influye el tenerlo gratuito o tenerlo premium? Pues bueno, el gratuito te mete en una especie de cuña entre medio de algunas canciones y te rompen un poco el hilo. En la premium, evidentemente, te quitan estas cuñas pagando 10 euros al mes o pagando pues 1 euro al día. ¿Qué ocurre con esta versión para el iPhone o para el Android? Pues bueno, que va a ser solo y exclusivamente, aunque te lo ofrecen gratuitamente por la App Store, para los usuarios premium, porque te exigen la contraseña premium y entonces ya, pues bueno, te lanzan toda la aplicación. Tiene algunas cosas chulas, como por ejemplo hacerte listas que te las puedes descargar para escucharlo luego offline, pero bueno, la lata es que no todos podemos acceder a este servicio. Así que vamos a esperar a ver qué ocurre, ¿no? Eso sí, les va a salir una jugada redonda porque seguro que aumentan su nivel de registros, pero vamos, lo multiplican por 10 o por 100, ya veremos. Álvaro PRB me comenta: ¿has pensado alguna vez hacer un podcast llamado No tengo un Mac Pro? Pues hombre, había que planteárselo, ¿no? Pero bueno, me costó 50 episodios el iPhone, gracias al comando Soy fan de NTI, así que yo creo que para un Mac Pro yo creo que tengo que hacer, tío, por lo menos 500. Así que de momento vamos a dejarlo ahí. M. Callan, mi paisano, me dice, ¿así que han acabado las cápsulas? Pues bueno, esas capsulitas veraniegas que sacaba de poquita duración, de 10, 12 minutos, 7 minutos, pues, hombre, no sé si han terminado. La verdad es que voy muy escasito de tiempo y la verdad es que hoy grabar un No tengo iPhone pues me ha supuesto quitarme pues una hora de sueño, porque aunque no os lo creáis, son las 10:30 y yo ya ayer ya estaba en la cama. Y bueno, tal vez eso, bueno, sea una interesante idea, ¿no? Lo de lanzar pequeñas capsulitas, pero tampoco quiero aburriros y tampoco os quiero agobiar con mis paranoias, así que bueno, de momento ahí lo dejo, ya veremos lo que ocurre. Mi amigo Jorge de Apelando, saludos, si hablas de los primeros bitácoras, danos 3 razones para votarte aunque no hagan falta. Pues bueno, la verdad es que sí, los primeros bitácoras han empezado hoy, a partir de pues las 7 de la tarde de hoy, se ha lanzado lo que es la votación para elegir pues un montón de categorías, lo que son los mejores blogs o los mejores podcasts del 2009. Pues yo el año pasado no participé, sí que en algunas clasificaciones parciales aparecía, pero bastante alejado, ¿no?, de lo que los primeros. No tengo mucha intención de ganar, ni siquiera aparecer por ahí, pero bueno, me ha resultado interesante, sobre todo saber lo que es el apoyo que No tengo iPhone pueda tener en vosotros, y es una de las formas con este tipo de votaciones con las que, pues bueno, podéis mostrar, ¿no?, un poquito el apoyo que podéis tener a este humilde podcast. Pero obviamente hay podcasts mucho mejores que seguro que se merecen muchos más votos que yo. En cualquier caso, 3 razones para votarme. Pues la primera es que no lo sé, la segunda es que tampoco, y la tercera es que, bueno, esto lo hacemos por divertirnos. Y aquí el que quiera votar, que vote. Y ya está. Es que no tengo 3, tío, no tengo 3. Zodier dice: hola mundo. Y simplemente, pues sí, di que sí. Hola mundo, tío. Sigaurre, ¿esperas nuevos gadgets en la keynote del 9? iPod Touch, Apple TV, bajada de precios. Pues bueno, evidentemente el miércoles 9 vamos a tener nuevos iPods, vamos a tener nuevo iTunes, pero yo pienso que ahí se va a quedar la cosa. Los nuevos iPods que puedan presentar, pues sí que espero que vayan a tener lo que es una cámara de fotos. Yo he tenido una pequeña oportunidad para poder ver las nuevas fundas, y sí que sé pues que el iPod Nano va a tener un pequeño sensor en la parte de abajo, bueno, digamos que en la parte de detrás de la ruedita, ¿no? Poco extraña esa posición, pero bueno, es lo que yo he visto. Y luego el touch, pues también va a tener un sensor en la parte superior, este sí, y en la parte central. Un poco raro también, ya que, bueno, el iPhone lo tiene en un lado. Pero bueno, yo pienso que ahí se va a quedar. No creo que vayan a presentar mucho más que los iPods. Magasa 101, ánimo, maño, que se te ve decaído últimamente. No, tío, lo que se me ve es cansado, es que no doy abasto. No doy abasto, la verdad. Y bueno, hay épocas en las que uno va más ligero, graba mucho más, graba con otro estilo, graba con yo qué sé. Pues bueno, yo la verdad es que últimamente voy muy saturado de podcast, porque bueno, la mayoría de vosotros conocéis esta parte, que es mi lado podcaster por hobby, pero es que ahora tengo un lado podcaster profesional que me satura bastante. Más que nada, pues porque hay mucho trabajo que hacer, pero todo se coge con ilusión y como veis, aquí estamos con No Tengo iPhone, volviendo a grabar y aquí estamos, con toda la alegría del mundo, di que sí. Vamos a ver. Si Gaurre me pregunta que si iría a las jornadas de podcasting de Murcia, pues lo siento, no voy a poder ir. Porque primero me vienen mal las fechas y aparte es que Murcia me queda muy lejos. Porque si estuviera más cerca, digamos que me podría incluso llegar a plantear escaparme. Pero bueno, las cosas, al menos por el momento, no están como para ir. Pero bueno, un saludo a todos los compañeros podcaster, por supuesto, y a pasarlo muy bien. Fuerte Mac, mi amigo canario, pues saludos a todos los tuiteros. Aquí queda reflejado su saludo. Javielos, ¿podrías nombrar mi blog? Jeje, que los comienzos son muy duros. Enhorabuena por el blog y el podcast. Me encantan. Pues bueno, por supuesto que te voy a nombrar. Javi, por supuesto. Lo que te tengo es que buscar. Primero. Porque uno tiene una memoria que para qué. Pues bueno, javielos.com. Ya está. Aquí está, Javielos con V, javielos.com, aquí tenéis el blog de este amigo para que, pues bueno, lo visitéis y si queréis, pues le dejéis algún comentario que siempre gustan. Emanuel VQ, ¿a quién le darías un premio? ¿Alonso, Nadal, Cortador o Gasol? Y también, ¿en qué puesto va a quedar Zaragoza esta temporada? Pues bueno, yo evidentemente por mi predilección brutal por el ciclismo, evidentemente Alberto Contador, un tío que a los 21 años tuvo dos derrames cerebrales, que ha salido a flote totalmente siendo el mejor ciclista, no solo de ahora, en el presente, sino de los próximos 10 años. Para mí va a ser la gran figura, la gran estrella del ciclismo mundial, pese que este año pues no se lo han podido poner más complicado desde el propio equipo Astana. Pero bueno, la verdad es que Alberto Contador es un tío que me encanta, es un tío que tiene carisma, que tiene algo que a mí personalmente me apasiona. Entonces, pues bueno, aunque Alonso, Nadal, Gasol, pues son unos fuera de series, para mí Alberto Contador es lo más. ¿En qué puesto va a caer Zaragoza esta temporada? Ay, amigo, pues espero que no baje, porque las cosas están muy malas y muy chungas. Y sinceramente yo soy muy, muy negativo con el Real Zaragoza, así que ¿qué le vamos a hacer? Mal va a quedar, yo creo que se salvan, pero por los pelos. Mr. Camus, pregunta podcastera. Lo bueno, si breve dos veces bueno. ¿Es necesario estirar tanto como para hacer podcast de hora y media? Ojo, no lo digo por mí, aunque la excesiva duración de algunos podcasts es lo que me llevó a hacer las píldoras. Pues bueno, la verdad es que yo no soy partidario de los podcasts muy largos. Pero claro, yo lo digo y soy un poco hipócrita, porque realmente hay podcasts que escucho, como la Biblioteca de Alejandría, que han llegado a durar 4 horas. Así, tal cual. Y también, pues, me encanta, por ejemplo, Fuera de Series, que dura mucho más de una hora. Pero digamos que para mí, al menos, son como, digamos, excepciones dentro de lo que para mí es la podcastfera, perdón, en general, y lo que, digamos, que a la gente más le puede llamar, que es, pues bueno, un podcast de una hora, de menos de una hora, tal vez sea lo ideal, ¿no? Pero más que nada porque la vida es como es y no tenemos tiempo. Yo creo que casi nadie tenemos tiempo como para bajar tanta oferta de podcast que hay, tan buenos podcast que hay, y dedicarle a uno pues 2 horas, 3 horas. La verdad es que a mí personalmente me resulta bastante complicado y por culpa de esto pues he tenido que dejar pues bastantes podcasts que escuchaba y que la verdad es que pues he tenido que discriminar, sintiéndolo mucho porque la verdad es que todos son muy buenos, ¿no? Pero bueno, sí, yo la verdad es que estoy contigo. La verdad es que yo pienso que lo breve pues es mejor. Al menos pues una duración ajustada, ¿no? Tampoco hace falta estirarlo más. Coldo Mac, colega, Coldo, tío, un abrazo para ti, para tu chica, que nos vimos en Bilbo, en la Astenagusia, y nos dice, simplemente un saludo, Roberto, desde Bilbao, lo pasamos bien en la Astenagusia, recuerdos a Tunesca. pues bueno, ya te los he dado. Así que a disfrutarlo y ánimo con el Gunuskadi, di que sí. Wisu, ¿le ves futuro a un hipoznalo con cámara? Pues yo pienso que sí, porque todas estas cosas a la gente nos gustan mucho, ¿no? Estas cositas que digamos, tener la posibilidad de hacer algo, ¿no? Con un gadget, por muy pequeño que sea. Estoy seguro que si a un Safe le pusieran una cámara de fotos, pues también se vendería. ¿Por qué? Pues porque es la posibilidad de tener una miniatura en el bolsillo, colgada en donde sea, y aunque no vayas a hacer ninguna foto, tener al menos la posibilidad de poder hacerla, ¿no? Y yo creo que el Nano va a triunfar por ahí. O sea, evidentemente todos vamos a llevar un móvil en el bolsillo, que la inmensa mayoría va a tener una cámara de fotos, mejor o peor, para hacer pues esas pequeñas tomas circunstanciales a veces, pues que nos surgen como una foto con amigos, una foto divertida, cosas así. Bueno, el Nano pues ahora nos va a dar la oportunidad, no, casi al 100%, de poder hacer una foto con él. Ya veremos a ver la calidad, porque si ya con el iPhone la calidad regulera, con el Nano pues igual es una nano mierda de foto que nos vaya a salir, pero bueno. Futuro, pues yo sí que lo veo futuro, aunque no lo vea tan útil, ¿no? Inconexos, un saludo. ¿Qué pasará si Jobs no sale en la keynote? Pues yo pienso que no pasará nada y de hecho no pienso que salga. Sinceramente, no pienso que salga. No por nada, sino porque no veo como que una presentación de iPod ahora mismo, tal y como está Apple, sea de tal magnitud como para que Steve Jobs pues regrese. Yo pienso que el regreso de Steve Jobs lo van a retrasar para Navidades o para, digamos, un cambio que no sé si va a ser una presentación de producto o ya veremos. Vamos a poner por Twitter que el podcast sigue, que queda tiempo y que podéis preguntar y decir todo lo que queráis, que lo leo todo. Sí, señor, aquí estamos. Vamos a ver más cosas. Adrinone, me parece un tema interesante hablar del podcast, la aplicación Spotify y el tema de que solo valga para las cuentas premium. Bueno, ya lo hemos comentado, ¿no? La verdad es que sí, es un poco lata, pero bueno, empresarialmente es comprensible, ¿no? Que Spotify intente sacar el máximo rendimiento a un servicio polémico, tal vez, porque ya sabemos lo que son las gestiones de derechos de autor, pero que la verdad es que para el usuario es una gozada. También hay que ver cómo funciona ese programa. Para las próximas reviews, pues veremos a ver, ¿no? Estaremos al tanto. BRSS, saludos para el podcast. Pues ahí queda. El Crisio. Como es gratis, saludos a todos los maqueros y foneros y tuiteros. Pues sí, di que sí, porque hay un montón de maqueros, un montón de foneros y un montón de tuiteros. Un abrazo a todos. Vuelve a preguntar Emanuel VQ, ¿cuál es la aplicación que siempre tienes abierta en el Mac? Pues tengo varias. Siempre tengo Mail, siempre tengo Tweety. Y siempre tengo Amule. Lo voy a decir con una boca pequeña, Amule. Pualón, mi amigo Paul, saludos, maño. Pues saludo para ti, Donostierra, me cago en Dios, qué bueno. Perdón, me cago en Dios. Bueno, ahora le he puesto el explícito al podcast, no sé si os habéis notado, lo habéis notado, así que al menos no me tiréis los trastos que ya está el explícito, perdón. Raúl-ID, comenta algo del Apple Cinema Display en comparación a otras pantallas, entre comillas, caras. Pues que el Apple Cinema Display a mí me parece una pasada de pantalla, que es una auténtica pasada la calidad que tiene, pero que para mí siempre ha sido muy cara. Yo no soy muy técnico en tema de pantallas, tampoco te puedo decir muchas cosas técnicas y puedo recomendar una u otra, pero a mí realmente el Apple Cinema Display siempre me ha parecido un poquito sobrada de precio. Pero bueno, la verdad es que la calidad ahí está. Más cosas que nos preguntan nuestros amigos de Twitter, recordamos twitter.com/cortador, aquí me encontraréis y podéis comentarme o comentar al mundo cualquier cosa. Paction, ¿qué series nuevas americanas vas a seguir? ¿Algún comentario? Un saludo. Bueno, la verdad es que yo soy bastante más de las series británicas, muchas veces lo comento, sobre todo en mi otro podcast, que bueno, me hago autobombo, me ha venido el pelo, perdona Paction, voy a hacer un breve paréntesis para hacerme publicidad. Del Club de los Novatos, que podéis encontrar también en iTunes, y que bueno, alguna vez pues lo saco y comento alguna cosilla sobre series que me parecen chulas, la mayoría británicas. ¿Series nuevas americanas? Pues nuevas series, la verdad es que yo de nuevas series empecé a seguir UNG, H-U-N-G, pero se desinfló bastante. Yo la verdad es que ahora mismo pues estoy esperando a que vuelva The Big Bang Theory, a que estoy retomando Los Soprano, que empecé a verlo hace un montón de tiempo y ahora me estoy poniendo las pilas. Estoy viendo la segunda temporada de Roma. ¿Y qué más estoy viendo? Pues os lo voy a decir ahora mismo, lo voy a comprobar porque lo tenía abierto y lo he cerrado la ventanita donde guardo mis series. Bueno, Castle, no sé cómo decir, C-A-S-T-L-E, es una serie que protagoniza, ¿cómo se llama? Nathan Fillion, que es, bueno, seguro que muchos aficionados a la ciencia ficción lo recordaréis, pues es el capitán de la Serenity, de Firefly, que es una serie espectacular de ciencia ficción de Joss Whedon, y que, pues bueno, tiene ese papel de canalla, simpático, etcétera, que le viene al pelo, porque Castle es una serie de detectives en la que él es el protagonista, y bueno, todavía la tengo ahí, pero estoy por verla, y la verdad es que le tengo muchas, muchas ganas. True Blood también la estoy siguiendo, y luego estoy con Sigue Soñando, con Dream On, que es una serie de estas típicas que se aparecían en el Canal Plus en los 90, que la he rescatado vía emule por ahí. Es muy difícil, la verdad, conseguir los episodios, porque no están muy compartidos, pero bueno, poco a poco los voy intentando conseguir. Dream On, Sigue Soñando, gracias a la recomendación de los hermanos Navas en Fuera de Series, un saludo desde aquí, y chicos, devolvémelo, ala, ahí os tiro el capote. José Milla, ¿puedes decir en directo ardilla? Ardilla, aquí los tenemos. Aquí decimos absolutamente todo y sin censura. Bueno, vamos a ver si tenemos más cosas. Uco ataca, dale recuerdos a Sergio García y a Oliveira. Jeje. Pues. No sé si decir no comen o aprovecharme del explícit para llamarles de todo a ese par de mercenarios sin escrúpulos. Pero bueno, uno se está pudriendo en segunda. Lo siento mucho por el Betis porque de verdad no se lo merece el Betis. Se lo merece Sergio García porque es un patán y un desgraciado y todo lo que se le puede decir, pero el Betis, ole Betis, y el año que viene, por favor, a primera, ¿eh? Que eso se os echa de menos un montón. Al Oliveira, pues al Oliveira que se llene los bolsillos de petrodólares, ahora no sé si está por Arabia, no sé por dónde, pues bueno, que le aproveche el dinero, que al fin y al cabo, pues oye, todos trabajamos para comer, ¿no? Pues bueno, algunos comen mucho. Mr. Camus, todavía no he actualizado a Snow Leopard, solo leo problemas al respecto, ¿merece la pena? Bueno, he comentado todo sobre Snow Leopard en la primera parte del podcast, yo te digo que sí, que actualices, eso sí, si te parece, pues puedes perfectamente esperar un poquito, y pues bueno, a esta primera parche, a esta primera actualización que saque Apple, que no creo que tarde mucho, y que seguramente solucione estos primeros problemas. Pero bueno, no, tampoco creo que haya tanto. Yo ya digo, en el MacBook y en el iMac lo tengo y la verdad es que no me ha dado ningún problema. Aurimoy, nombra a los blogueros más creídos y gilipollas. Bueno, me quieres destrozar el podcast, me quieres redestrozar en general. Pues bueno, yo creo que los que estamos metidos en el mundo de los podcasts, que seguimos pues bastantes podcasts y llevamos un tiempecillo en la blogosfera, pues ya sabemos que siempre hay dimes y diretes, siempre hay, digamos, discusiones, ¿no?, entre unos y otros. Unos se les sube a la cabeza muy rápido todo, otros pues intentan trabajar un poquito más desde abajo, otros buscan comunidad pues hablando con todos e intentando ayudar, otros pues intentan hacerlo desde, bueno, pero desde un estatus como celestial. Y hombre, no me atrevería a decir nombres tampoco, no es que no, a ver, para los que seguís este podcast, yo creo que, y leéis el blog de No Tengo iPhone, yo pienso que ya nos conocemos todos y ya conocéis pues bastante de mí y que nunca me he callado. Pero bueno, en este caso, pues prefiero prefiero dejarlo, sobre todo por las últimas guerrillas que ha habido por Twitter. Iron Catán, saludos desde Córdoba, un saludo amigo, José Milla, mándale un besito a mi mujer Marilife, que está en Twitter, @Marilife, que hoy se ha enfadado conmigo un poquito, pues hombre, no te enfades con José Milla, por favor, es un chaval muy majo, y oye, lo mejor de las discusiones son las reconciliaciones, así que oye, amigo, ahí lo tienes. Javielos, animo a la selección, fuerte Mac, saludos al amigo Soleado, jaja, y Polón pide el voto para los Bitácoras 2009, pues bueno. El que quiera votar, que vote. Ya digo, oye, a mí, pues aquí me tenéis, al podcast de No Tengo iPhone, al blog de No Tengo iPhone, que si queréis votar, votéis, que no hay ningún problema. Y, pues bueno, vamos a ver si hay alguna cosita más. Y a ver, vamos a poner algún comentario más. O cierro el podcast. comentar y a salir en el podcast de Not in My Phone. Venga, vamos a ver si tenemos alguna cosita más. Y nos largamos ya y cerramos este podcast. Que la verdad es que siempre que interactuamos y siempre que tenemos como una especie de contacto con vosotros, pues la verdad es que me encanta. La verdad es que me encanta hablar con vosotros y hacerlo pues vía Twitter, que la verdad es que es un medio de comunicación que, aunque hay gente pues que no lo entienda exactamente y que lo vea como una especie de pues de chat directo, pues bueno, la verdad es que no es un chat directo, aunque a veces lo parezca, ¿no? Yo últimamente no puedo responder a todos los replays que me dejáis, os pido perdón por anticipado, sobre todo a los nuevos followers, pero bueno, yo lo intento, os lo aseguro, y intento seguir a todo el mundo. Vamos a ver si tenemos alguna cosita más o nos vamos a ir, porque ya se nos está yendo de hora el podcast, yo me quiero ir a dormir y las cosas están así. Además, tengo que editar porque quiero que salgáis esta misma noche. Juanchu 3, y digo yo, con Leopard no dijeron ya que lo más importante venía después, que eran cambios profundos, patatín, patatán. Creo que se la ha cortado. Nos están... Bueno, yo la verdad es que lo de Snow Leopard ya os lo he comentado. O sea, yo creo que tampoco tendremos que decir, es que el Snow Leopard es una mierda. Tampoco tenemos que asombrarnos de que no todo podamos aprovecharlo ya, porque Snow Leopard es un sistema que ha salido en el 2009, pero que va a durar como mínimo 2 años. Y hay que sacar una tecnología que pueda aprovechar toda la evolución del mercado informático con toda la competencia que hay pues durante todos estos 2 años. Entonces, pues bueno, tenemos que tener un poquito de paciencia. Ya sé que todos los usuarios tenemos o queremos siempre lo mejor de Apple, pero bueno, Apple no es perfecta, Apple es una compañía y el ritmo que lleva pues es el ritmo que casi casi llevan todas, aunque a veces nos sorprendan y tengan muchos mejor productos que otras. Sí, se la había cortado. Juanchu, no se están vendiendo la burra. Yo quiero recordar que hace 2 años con Leopard iba a ser todo increíble y aplicaciones alucinantes que no he visto. Pues bueno, Juanchu, es que esto ya sabes, es una empresa, hay que vender. Hay un gran departamento de marketing, hay un gran departamento que estudia lo que es la publicidad y evidentemente, como hemos dicho antes con los 64 bits, igual no es algo que vayamos a utilizar todos, no sea algo espectacular, pero es algo que tienen que vender y es algo que es el que tiene el sistema operativo, que sí que lo van a utilizar en el futuro y que, pues bueno, es una manera de diferenciarte de la compañía. Al fin y al cabo, ya sabéis que Windows 7 se jactaba de ser uno de los primeros sistemas operativos en utilizar al completo los 64 bits, pero Apple se ha querido adelantar y es una de las cosas que nos ha vendido. Bueno, es lo que hay. Esto ya lo sabemos. Pero no creo que nos engañen, porque realmente yo pienso que el sistema sí que va a funcionar, así que hay que tener paciencia, como digo. Cesogor, Jailbreak, ¿sí o no? Pues Jailbreak, depende. Yo estoy a favor del Jailbreak totalmente, para jugar, para hacer pruebas, para instalar aplicaciones que igual no tenemos disponibles en la App Store, pero sinceramente yo, que lo he hecho en el iPod Touch, en el iPhone todavía no me he atrevido, en el iPod Touch llegué a perder la experiencia de usuario, me iba todo muy lento, me iba todo muy regulero y al final terminé restaurando y volviendo al original, así que yo sí que apuesto por el Jailbreak, sobre todo, pues evidentemente si tenéis un iPhone que no utilice una tarjeta SIM de Movistar, es inevitable usarlo si queréis hacerlo libre con el Jailbreak, pero si es para meterte aplicaciones pirata, etcétera, pues bueno, eso ya queda en la conciencia de cada uno. Yo sí que lo haría, pero para probar, para jugar, para probar cosas, que siempre es interesante aprender a hacerlas. Así que bueno, yo no se lo he hecho en el iPhone y pienso que no se lo llegaré a hacer. Yo creo que con eso contesto más o menos. Javi Ochoa, salúdame y haz publi de mi página. Y bueno, con un saludo vale. A ver, vamos a ver, Javi, vamos a buscar tu página rápidamente. Ya digo que es horrorosa mi memoria. Es www.principiantesmac.com. Pues principiantesmac.com, aquí lo tenéis, una gran página en la que encontráis un montón de recursos para Mac. Y que, bueno, os animo aquí a visitarlo y, por supuesto, al amigo de principiantesmac.com, a Javi Ochoa. Vamos a ver si tenemos algunos mensajes más en Twitter o ya nos despedimos. Vamos a ver... Esto de Twitter, lo malo que tiene es que hay que recargarlo de vez en cuando. Cesogor, ¿merece la pena Snow Leopard? Bueno, ya lo he comentado. ¿Qué opinas de los Hackintosh? Pues yo opino bastante bien. La verdad es que, sinceramente... pues es una manera también, como el Hackerback, de probar a hacer cosas. Es muy entretenido, muy divertido montarte un Hackintosh, porque es montarlo desde cero, buscando las piezas compatibles para que luego vaya muy bien el Leopard, y realmente funciona bastante bien. Pero bueno, la verdad es que yo siempre he pensado que la experiencia de un Mac, pues se vive con un Mac. Ya he dicho antes que Apple fabrica hardware y software y todo ello viene optimizado. Pero yo no veo nada de malo hacer un Hackintosh. De hecho, la verdad es que es una de las cosas, como proyecto personal y para divertirte, que los que somos manitas o nos gusta trastear con los ordenadores, echamos de menos en un Mac, el poder meterle cosas, sacarle cosas, probar configuraciones. Así que bueno, es una buena manera de, al menos también, de probar lo que es el sistema operativo y valorar si te merece la pena hacer el esfuerzo económico de pasarte un Mac. Y Cesogor también dice que merece la pena el Apple TV o no. Pues bueno, yo la verdad es que no lo sé, porque no lo tengo y tampoco tengo los conocimientos sobre este producto para valorarlo, así que pues no lo sé. La verdad es que no tengo ni idea, lo siento. Y BRSS nos comenta, por cierto, soy Jaume Struch, desde la nueva aventura 2.0ista. Pasaros por mi portfolio, necesito curro de diseño. Pues bueno, Jaume Struch, aquí lo tenéis, BERSS, en Twitter, para, pues bueno, conocerlo un poquillo. Osimar, ¿ahorro para un nuevo iPod Classic? Ostras, buena pregunta, porque yo sinceramente al iPod Classic no le veo un futuro muy halagüeño, con todo esto. Todo tiende a la pantalla multitouch, todo tiende a, pues bueno, obviamente van a aumentar, si no ahora, pues más tarde, lo que es la capacidad de, pues del disco de almacenamiento que traen los iPod Touch o los nuevos iPod Nano, etcétera. Y el iPod Classic, pues aunque yo sinceramente pues no me gustaría que desapareciera, porque me parece, como dijo mi amigo Jorge Sanepox el sábado pasado que estuvimos hablando de este tema, pues la verdad es que es el, digamos, como que el iPod de toda la vida, ¿no? Esa forma, esa rueda, la click wheel, es el iPod clásico de siempre, ¿no? Y nunca mejor dicho, el iPod Classic. Y además, pues bueno, la verdad es que es una buena solución para los que tienen una gran cantidad de música y, bueno, no necesitan nada más para disfrutar con su iPod, no necesitan conectividad Wi-Fi, no necesitan aplicaciones, simplemente necesitan música y tal vez, pues, vídeos. E incluso utilizarlo como disco duro externo, que también sirve con la cantidad de gigas que tiene. ¿Ahorro para un nuevo iPod Classic? Pues bueno, evidentemente vamos a esperar al día 9 a ver lo que ocurre, y si no desaparece, pues bueno, dependerá de, dependerá de si vas a utilizar toda esa cantidad de gigas. Osimar también nos comenta, ¿algún día tendremos MacBook con conectividad 3G? ¿Estaría guay? Pues sí que estaría guay, pero yo no sé, tal como tiene el negocio montado Apple, yo pienso que la conectividad 3G la están viendo solo y exclusivamente para el iPhone, y no creo que de momento al menos entre en ese mercado, porque bueno, tendría que volver a negociar con las compañías telefónicas. Ya sabemos cómo son las compañías telefónicas, y seguramente pues le daría la exclusividad a Movistar, y pues bueno, es una cosa que no gustaría, yo creo, que a muchos. ¿Que si estaría bien? Pues bueno, evidentemente sí que estaría bien, pero bueno, la verdad es que no es una de las cosas que más creo que preocupen a Apple. Pero bueno, seguramente en un futuro, obviamente dependiendo de lo que haga la competencia, pues Apple tendrá que responder de una manera u otra, y tal vez pues acabemos viendo sobre todo MacBook Air, que es el producto, digamos, el portátil más portable de la gama MacBook, al menos ahora, pues con una capacidad de conectarse 3G. Ya veremos. Geo Charlie, pues nada, a ti te debo el jailbreak de mi iPod Touch, sirve como comentario, saludos desde Problemas de ese podcast. Pues bueno, saludos. Espero que hayas disfrutado el jailbreak, que hayas probado tantas cosas como probé yo, y al menos te haya servido para probar y aprender cosas que puedes hacer con el Touch. Más cosas, pues nada, JBody, que presentarán pasado mañana los de Apple, pues bueno, lo hemos comentado. Yo pienso que nuevos iPod con cámaras de fotos y nuevo iTunes, y ahí se va a quedar la cosa. Raúl M, Egea Power, bueno, Egea de los Caballeros, pueblo de Aragón, ole ahí, y hoy de resaca, día después. Ay, amigo, los días de resaca, es que ha sido fiestas hace poco en Egea. Markintosh, llevo un rato pensando y no se me ocurre nada, viva Zaragoza. En tanto Zaragoza, viva Aragón, dígase sí, tío, que hay que hacer patria. Javi Porto, saludos de Ellín, Albacete. Pues muchos saludos también para allí, para Albacete. Y bueno, pues vamos a empezar a pensar en cerrar, pero no antes me puedo olvidar de Patricia, de Ángel, de Patricia Muro, de Ángel Mora, que bueno, tuvieron un detallazo, sobre todo Patricia, que se la jugó. Son unos chicos de Pamplona que siguen el podcast, siguen el blog, desde hace mucho tiempo, y que, pues bueno, Patricia vino a Zaragoza en un viaje relámpago, y pues bueno, nos conocimos, nos tomamos un café, estuvimos ahí riéndonos, haciéndonos fotos, haciendo un par de chorradillas para que Ángel se partiera el culo con ellos, y que no vamos a decir lo que es, y nada, que les mando un saludazo, que me cayó genial Patricia. Ángel, tío, eres un crack, y tienes una novia de la leche, así que con un par, di que sí. Y nada más, pues que, bueno, también tenía que comentar una cosa, que no se me olvide, que luego me matan por ahí, y es que me mandaron un email, un usuario que ya me había comentado alguna cosa sobre el jailbreak del Touch, me parece, y que, bueno, pues me mandó un tema que le surgió a él un problema con su Volkswagen, creo que era un Volkswagen Golf, ahora os lo voy a decir, que lo voy a mirar en directo. Mientras, si entra alguna cosilla por Twitter, por supuesto la leo. Sobre que, bueno, que seguramente pues os pueda servir, ¿no? Para los que tengáis un Volkswagen y queráis utilizar el iPod con él. A ver. ¿Y dónde lo tenemos? ¿Dónde lo tenemos? Bueno, la verdad es que soy un desastre. Bueno, la historia era, vamos a ver si recuerdo así mientras intento buscarlo, la historia era que pues él había tenido un problema, aquí está, huevo, Jordi Aragón, sí, di que sí, lo siento Jordi que no te encontraba. Bueno, me comentaba que era un problema que tenía al conectar el iPhone o el iPod Touch a su adaptador del coche. En la pantalla, la aplicación de música del iPhone ponía accesorio conectado y no le dejaba tocarlo, ni pasar canción ni nada. Todo había que gestionar el monitor radio del coche y la verdad es que era una locura. Bueno, tras trastear bastante el amigo Jordi y complicarse la vida un poquillo, pues encontró la solución. Nos avisa que es un problema que le ocurre a todos los usuarios del accesorio oficial del Volkswagen y sospecha que también el Seat, Audi y similares, porque es el mismo accesorio. Este accesorio de por sí vale una pasta, parece ser que en torno a los 200 euros, y es un poquito castaña a lo que es la gestión que trae. Suena muy bien, pero como dice nuestro amigo Jordi, luego, pues la verdad es que es un poco justito a la hora de gestionar la música. Bueno, inicialmente intentó de todo, incluso modificó la aplicación, pero al final descubrió que en la App Store había una aplicación de música que la gestionaba sin pega ninguna. Permitía adelantar, pasar canción, elegir canción de la biblioteca, etc. La aplicación se llama Flick Tunes, FlickTunes, la voy a poner en el enlace en notemifone.wordpress.com, y que seguramente, pues bueno, os solucione a todos los usuarios, sobre todo de Volkswagen. Pues bueno, ahí queda dicho, espero que a muchos de vosotros os ayude, ¿no? Este comentario de nuestro amigo Huego. Bueno, última pasada a Twitter y ya cerramos. Pues bueno, ya no hay nada, por lo tanto, vamos a proceder a cerrar el podcast. Yo creo que ha estado bastante bien la experiencia, espero que os haya resultado agradable. Por supuesto, todos y absolutamente todos los que me habéis mandado un privado, un reply, mejor dicho por Twitter, habéis salido, he leído vuestro mensaje y veis aparecer en la entrada al referente a él en el blog, en notengofone.wordpress.com. Yo nada más que me despido, os agradezco un montón la colaboración, Twitter es una gozada y de verdad os animo a probarlo. Y pues bueno, si me queréis buscar, pues ahí lo tenéis, a twitter.com/cortador, y ahí estoy. Bueno, nada más, mandaros un gran abrazo a todos, un gran beso a todas, y espero que os haya resultado tan entretenido como me ha resultado a mí grabar este episodio 59 de No Tengo iPhone. Un saludo y nos vemos, oye, lo antes posible. ¡Hasta luego!